todas ustedes. Seguimos presentando más canciones. Sigue el León de Santa Fe. Las manitos arriba a todos. Leo Mattioli. Ok. Acerca cada noche al caer el sol y sueño aquel y me miras con tus ojos llenos de un amor eterno aquel que me tocas en el cuerpo siento despertar. Quitas mi corona llena de dolor y espinas. ¡Sí! Que me subes en tus alas hasta el último del cielo. Ángel. Y hace que este pobre diablo crea en el amor de nuevo. Toda la belleza que una mujer yo busqué. Ángel, y eres la más peligrosa tentación del alma. Que te entregas al deseo de este pecado. Rompes como el vidrio al sentir mi amor de fuego. Ángel, y tú eres mi ángel. Ay, amor. Ángel, ángel, ángel. Unidos y el Fuerte. Vencido es el romántico de esos aplausos para Negro.